Así es como comienza un viernes aquí en Primera Hora W. Es el viernes de guitarras ya al aire con ustedes. Comenzando un nuevo día y un nuevo mes porque ya estamos a primero de marzo de 2024 y así lo vamos a comenzar con lo mejor del rock, como siempre los viernes de guitarras en Primera Hora W. Un gusto estar con ustedes, yo soy Cristian Coronado, gracias por estar conectados una vez más con este día para los rockeros trasnochadores que espero ya estén bien listos y con esas canciones preparadas para sumarlas a la playlist guitarrera de hoy que empezó bien arriba con Judas Priest y un clásico You've Got Another Thing Coming. Y así estaremos hasta la una de la mañana entre clásicos del rock. Y bueno, así que espero que ustedes se sumen a la playlist en el numeral Primera Hora W y en el WhatsApp 301-436-0952. Vamos a seguir rockeando de una vez, esta vez con Kiss. No, no, no. Esta es la Primera Hora W, el viernes de guitarras. viernes de guitarras en Primera Hora W. Que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Yeah! they push me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear. One Out, ahí está Halloween en nuestro viernes de guitarras que ha empezado con todo el poder, toda la fuerza como tiene que ser. Y así cerramos la semana siempre con buen rock, los viernes de guitarras de primera hora W. 12 y 19 minutos, apenas estamos comenzando, tenemos muchísimo rock, muchas guitarras por delante y también muchos oyentes que están ahí conectados y pidiendo sus canciones. De hecho, esta ya fue una petición de uno de nuestros oyentes, Michael Angarita desde Bogotá, y otros me han estado pidiendo a Iron Maiden. Sé que no soy el único ansioso por ese concierto que parece que está muy lejano, pero ya no, van a ver que en menos de nada estaremos viendo a Iron Maiden en el estadio El Campín. Así que vamos a calentar desde ahora con uno de sus clásicos, Aces High, del viernes de guitarra. es Viernes de Guitarras en Primera Hora W. Yeah. Usted está escuchando Primera Hora W. Ahí está el gran Ozzy Osbourne, año 1982, Over the Mountain. Y antes también estaba Megadeth con una canción que tiene uno de sus mejores solos a cargo del señor Marty Friedman. Estoy hablando de Tornado of Souls. También vamos a tener a Megadeth 21 y 22 de abril aquí en Bogotá. Así que bueno, vamos a tener grandes conciertos de rock y de metal, así que seguramente muchos oyentes de este viernes de guitarras contentos por el año que se nos viene en Colombia. Y también tenemos más rock aquí en Primera Hora W en este viernes de guitarras. Ahora vamos a bajarle un poquito a la intensidad, pero no tanto o para nada a la calidad musical, porque nos vamos con otra banda clásica. También en WhatsApp me están pidiendo a AC/DC. Aquí los tenemos con Who Made Who. Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Still got a flaming heart. Viernes de guitarras en primera hora W. Do you wanna get rock? Change my tree. I said, hold on, who are you? Not my style, man. rules of rock's out of the question. Usted está escuchando Primera Hora W. Ahí estaba Wolf Mother con Woman en Primera Hora W este viernes de guitarras que ya lamentablemente va llegando a su final. Así cerramos la semana, una semana llena de música aquí en Primera Hora W. Gracias a todos los oyentes que estuvieron hoy presentes y a lo largo de la semana. La próxima espero que también estén aquí conectados desde Primera Hora con lo mejor de la música en W Radio Colombia. Gracias a los oyentes, quiero saludar y agradecer a los que estuvieron escribiendo y también programando canciones. Por aquí en WhatsApp estaba Alex desde Pereira, también me escribió Andrea en Barranquilla, Michael en Bogotá, Leo desde Cali, oyentes también desde Montenegro, incluso desde México escribieron también, en X otros oyentes también, Luis Gómez, Psycho Melómano, Sandra siempre presente ahí en los viernes de guitarras y Rubén Londoño que es el encargado de la canción final. Esta la dejé para el final porque es algo larga, pero me parece que va a ser un cierre épico para nuestro viernes de guitarras y también varios estuvieron pidiendo por ahí a Metallica, así que con ellos vamos a cerrar el programa de hoy y seguimos cruzando los dedos a ver si se confirma esa fecha en nuestro país. Esta canción hace parte de su álbum Death Magnetic del 2008, un álbum que atrajo muchos nuevos oyentes para Metallica con canciones como esta, una gran canción, The Day That Never Comes. Hasta aquí nuestro viernes de guitarra, soy Cristian Coronado, hasta el próximo lunes.